Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 73. Un pasado oscuro. Herrera fija la vista en la espuma que se desliza lentamente por el vaso. Después responde. Mi último caso. Ahí supe que no podía seguir. Pinzón se endereza en su asiento, atento. Sebastián no puede hablar de su pasado y menos con ese tono grave. Dice. Fue en medio de las últimas guerras carlistas. Una mujer me contactó desesperada. Su marido había ido a pelear por Isabel y llevaba meses sin dar señales de vida. Hasta ahí, nada extraño. Pero ella había encontrado a otros hombres de su mismo contingente de vuelta en la ciudad y nadie sabía nada del paradero de su esposo. Pinzón pregunta, ¿desertor? Sebastián responde. Eso pensé al principio, pero el comandante a cargo no respondía a ninguna de sus cartas. Y cuando investigué descubrí algo peor. Ese oficial, un noble, enviaba informes falsos al gobierno. Reportaba menos bajas de las reales y se quedaba con el salario de los muertos. Pinzón se pasa una mano por la cara y dice... ¡Qué horror! ¿Y qué hiciste? El detective responde. Lo denuncié. Me prometieron que lo castigarían, que se haría justicia, pero en lugar de eso, lo trasladaron a otro batallón. Un silencio pesado se instala entre los dos hasta que Herrera dice. No podía seguir jugando un juego donde los tramposos siempre ganan. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Deslizarse. To slide down. Enderezarse. To sit up. Paradero, whereabouts. A cargo, in charge. Bajas, casualties. Muertos, dead. Denunciar, to report. Tramposos, cheaters. And now, let's listen to the story one more time. Setenta y tres. Un pasado oscuro. Herrera fija la vista en la espuma que se desliza lentamente por el vaso. Después responde. Mi último caso. Ahí supe que no podía seguir. Pinzón se endereza en su asiento, atento. Sebastián no puede hablar de su pasado y menos con ese tono grave.